Continuamos en Falsa Modestia y tenemos el agrado de conectarnos. No sé bien desde dónde, ya vamos a preguntar desde dónde, pero vamos a estar charlando de una banda que se llama Sazón Bullanga, y según nos cuentan por aquí, tiene un significado explícito y uno también simbólico. Ah, la mentira. ¿Con quién estamos hablando? ¿Quién está del otro lado? ¿Maicha? Buenas, sí, aquí Maicha, estamos con Tomás también, parte de Sazón Bullanga. Hola, ¿cómo va, Sebastián? Buenas, ¿cómo andan? Bien, gracias. ¿Desde dónde están llamando? Desde Castelar. Ah, mirá. Localidad de Morón, zona oeste. ¿Dónde está la Jite? He ido, conozco ahí la Plaza Malvina, puede ser, es una, ¿no? Bueno, ahí estuvimos. Sí, exactamente. Algunas veces. Che, bueno, a ver, tenemos por acá. Sazón Bullanga, sí. ¿Quieren contar qué significa sazón, qué significa bullanga y cómo es que esto se puede mezclar? Sí, bueno, sazón, siempre le ponemos como subtítulo a Sazón Bullanga, sabor y cachengue, porque justamente sí. Sabor sería como la traducción de sazón y de bullanga el cachengue. Creía, es como que reúne un poco la esencia de la banda. Perfecto. ¿Y de qué habla entonces este nombre, de esta mezcla, este sabor popular, podríamos decir, o sabor por lo popular? Sí, tal cual. De alguna manera, por un lado, a nivel musical, es una invitación a fusionar diferentes géneros como la salsa, la cumbia, la rumba, un poco de hip hop, funky, y también desde lo cachenguero, una invitación a bailar, a... una invitación a mover el cuerpo, de alguna manera reúne esa sensación de poder divertirse, pero también moverse y estar en comunidad de alguna manera, así, con mezclas y tintes latinos. ¿Y por qué la mezcla? ¿Por qué les parece que está bueno mezclar? ¿O cómo se dio la mezcla de todos estos ritmos, de todas estas de todos estos géneros? No sé, un poco porque, bueno, en la banda ahora somos muchos. En realidad empezamos siendo 5, pero ahora somos 10. y era como un poco quizás los gustos de tantas personas, de decir, bueno, che, a mí me gustaría hacer una cumbia y esto un swing, como ir poniendo un poquito de lo que nos gustaba a todos. Y bueno, eso tal es cual, como un sí. Salpicón. Y es el día de hoy que decimos, che, estaría bueno hacer un tango, estaría bueno hacer una samba brasileira, no sé, como sí, que todo es bienvenido. Lo creo que todavía quizás no mezclamos. Y de alguna manera también eso, la identidad latinoamericana siempre nos va teniendo de diferentes rasgos nuevos o mismo de bandas que nos van gustando a cada quien de la banda y que, bueno, todas esas identidades se van mezclando y que nos mantienen ahí activos y claro. Maneja de hacer cosas nuevas. El eje sería entonces lo latinoamericano, ponele, pero la lógica es más de una playlist de tener ahí muchas cosas de momentos distintos, se puede... Claro, porque puede ser desde lo latinoamericano a algo más salsero, cumbier, pero también nos receba el rock o hay un funk, entonces también combinar lo rioplatense, lo candombero, viste, puedes combinar identidades así, más latinoamericanas, de clásica, de bailanta, pero también un poco más de rock, si se quiere, claro. Esa identidad sí, sí. Más rioplatense. Bueno, de muchas cosas que conviven en muchos de los espacios donde habitamos por acá. Che, y bueno, tenemos sí. Entendido también, o nos cuentan ahí, por lo que vemos en las redes y demás, que este disco que salió ahora hace poco tuvo un largo recorrido, ¿no? Pandemia mediante, incluso. Claro, sí, sí. La idea era grabarlo en el... creo que... 2020, y bueno, obviamente se cayó la pandemia, se fue atrasando, pero bueno, sí, costó, pero llegó. Sí, fue como la condensación de muchos años de la banda y de hasta integrantes, te diría. Yo soy de la nueva escuela, para decirlo de una manera, de la banda, que llegó hace 2 años, y bueno, también es eso, es como de alguna manera condensar muchos años de laburo, también de dedicación y entusiasmo, uh-huh. Y que de alguna manera se pudo lanzar este año con videoclip y con una propuesta de salir a mostrarlo, a defenderlo por no solo acá por el conurbano, sino como en esta oportunidad, cruzarnos a La Plata por primera vez y sentirnos entusiasmados de poder llegar allá. Vamos ahí a meternos en la fecha en un cachito. Quería saber qué pasa cuando tocan en vivo. Apa, es una buena pregunta. Me gustaría decirte que tenés que venir para ver qué sucede y darle un poco de misterio a toda esta ida y vuelta. Pero, ¿qué podríamos decir? Es un poco de lo que estuvimos hablando, como, claro, fiesta, bullicio, quilombo. Se baila. Sí, y aparte nosotros lo disfrutamos muchísimo en el escenario y entendemos que eso se contagia muchísimo a la gente y termina siendo una fiesta, siempre. Sí, nos gusta también andar tranquilos ahí arriba, por ahí animarnos un poco a teatralizar nuestras identidades y jugar también un poco con eso de no únicamente jugar con lo musical, sino también con la expresión, con el cuerpo. Con lo ridículo de cada uno de nosotros y de quien se prenda del público a romper un poco con los cánones. Bueno, esa está buena, ¿no? Es toda una posición. Es esto de ponerse en ridículo, es todo una declaración de principio, ponele, ¿no? Y bueno, es un poco tal cual, reírse un poco de uno mismo y también de invitar a quien se acerque a eso, a bailar un rato, a reírse, pasarla bien, y bueno, poder escuchar un popurrí de diferentes géneros en una misma canción, quizás. Porque hay mucho, ¿no?, de mucha gente que invita a bailar desde el escenario, pero que no se la juega tampoco ahí. Entonces, cuando la banda la está pasando bien, es casi que no se necesita invitar, ¿no? Se contagia eso de alguna manera. Claro, sí, eso es un poco lo que sucede. Bueno, vamos de lleno. ¿Qué va a pasar entonces? ¿A dónde? ¿Cuándo? ¿Por qué? No, ¿por qué no? ¿Cómo? Bueno, vamos a estar este viernes en Aligüén, Espacio Cultural, ahí compartiendo con dos proyectos de allá, que uno es Yunga Audiovisual. Tal cual, uno de esos es una experiencia así, por lo que nos han contado también, nos vamos a estar conociendo ahí en vivo o algunos momentos antes con experiencias por ahí distintas a la nuestra, pero que va a estar en linda combinación. Sí. Y también con Germania, también otro Astropop. Proyecto Astropop, que bueno, de alguna manera... No sé si lo conocen, claro, por ahí. No sabemos bien si... Alguito, no tanto, no son de las bandas amigas que vienen todos los días acá, pero las pasamos en la radio y las conocemos, ¿sí? Ah, mirá. Para bueno, ver. Va a ser una mezcla. Para una que mezcla Juli no, también. Que Sherman además es amigo de Futura. Sherman, claro, bueno, uno de los integrantes es amigo de acá de la radio. Pero las bandas, bueno, no han tocado acá en el programa. Podríamos hacer ahí... Una invitación. No la tengo yo. Parece que mis compañeros sí, pero yo no tanto. Mirá. Bueno, va a ser una mezcla, la verdad, ahí también de propuestas y que veremos cómo se genera esa química este viernes. En el espacio Aligüén, entonces, Sazón Bullanga presentando esta música. Che, chusmen ahí en Instagram de Sazón Bullanga porque hay varias presentaciones. Está colgado con eso. Algunas presentaciones en vivo donde se ve esto del baile y la manija con la que tocan y con la que disfrutan el show, ¿no? Y el escenario. Yunga, Germania y Sazón Bullanga, entonces... este viernes. Nos pueden buscar por redes, también por Spotify y en YouTube. Tenemos ahí subido el videoclip de Gualicho, el corte de difusión, para que también puedan disfrutar. Todo hecho autogestivamente y que de alguna manera estamos muy contentos y contentas de poder ofrecerlo. También buscarnos en YouTube, o sea, todas las plataformas donde quieran buscarnos, hasta para ir a una presentación en vivo que tuvimos hace poco en la Urbana Play. También pasamos el chivo. Está todo ahí. Bueno, ahí entrando a Instagram está casi todo esto que están comentando y algunas cosas más. Les mandamos un abrazo y les agradecemos mucho este tiempo acá para Futura. Maicha, Tomás, gracias. Un abrazo. Bueno, gracias a ustedes por el espacio. Gracias por todo. Un abrazo. Nos esperamos el viernes. Sazón Bullanga pasó por Falsa Modestia.